que me mata la nostalgia, la tristeza y el dolor de saber que no la tengo, de mi vida se esfumó. Esta ingrata se ha marchado, no sabe lo que dejó. Mi corazón destrozado, hecho triza y sin amor. Dame un tequila, dos tequilas, tres tequilas, porque quiero emborracharme para curar las heridas. Venga mariachi, ráscale bien y bonito, porque esta noche de fiesta y esta noche me desquito. La, la, la, la. Está buena la noche, pa' poderla borrar. Botella tras botella de puro tequila la voy a olvidar. La noche es corta, sírvanme otra ronda. Que siga la fiesta, que siga el tribal. Con esta copa que brindo por ella, la vida no es larga, hay que disfrutar. Dame un tequila, dos tequilas, tres tequilas, porque quiero emborracharme para curar las heridas. Venga mariachi, ráscale bien y bonito, porque esta noche de fiesta, esta noche me desquito. Dame un tequila, dos tequilas, tres tequilas, porque quiero emborracharme para curar las heridas. Venga mariachi, ráscale bien y bonito, porque esta noche de fiesta, esta noche me desquito.